Esto era una vez de un rey que tenía 3 hijos. Los 2 mayores eran orgullosos y pendencieros. No hacían caso de su padre ni de los consejos que les daba y andaban siempre lejos de él, en cacerías y otras diversiones. En cambio, el príncipe Juan, el menor de ellos, era humilde, cariñoso con todo el mundo y muy apegado a su padre, de quien no se separaba un momento porque le quería muchísimo. Sucedió que el rey cayó malo de una extraña enfermedad. Acudieron los médicos de palacio y no supieron hallarle remedio. Vinieron luego los doctores de la ciudad, los del reino y los de países extranjeros, y todos declaraban que no sabían su mal. Pero un día llegó un hombre quien dijo venir de tierras muy lejanas para ver al rey. Le respondieron: el rey está enfermo y no puede recibir a nadie. Por eso he venido. Decidle que soy médico y puedo curar su mal. Llevaron recado al rey y hubo de ser el príncipe Juan quien pudo convencerle de que recibiera al médico. Majestad, vuestro mal tiene cura. Muy difícil, pero cierta. Oler la flor de la lila. Eso no parece difícil. Decid que la traigan. Ahí está la dificultad. Lo único que se conoce es que esa flor crece en un jardín encantado y está guardada por un león de piedra, y que quien va por ella nunca o casi nunca logra regresar. El príncipe Juan quiso salir enseguida en su busca, pero el rey llamó a sus hijos mayores, que como siempre andaban de cacería, les explicó las palabras del médico y terminó ofreciendo su corona al que le trajera la flor. Salieron los hermanos de la alcoba del padre y los 2 mayores dijeron al pequeño que no querían correr ningún peligro ni ir en busca de la flor. Solo cuando vieron que el príncipe Juan estaba decidido a intentar encontrarla, por miedo a que el rey le diera la corona prometida, determinóse el mayor a salir para el viaje. 3 jornadas le llevaron a la linde del bosque que el extranjero había indicado, y en ella encontró el cruce de 3 caminos, y sentada sobre una piedra, a una viejecita que le preguntó: ¿quién tal mal te quiere que por aquí te envía? Respondió soberbio el príncipe: mi buena o mala fortuna, ¿qué le importa a usted? Hijo, estoy desmayada de no comer en 2 días. ¿Llevas algo en el zurrón? Sí, llevo piedras. Pues piedras se te vuelvan. Ya había echado por el camino de la derecha cuando advirtió que el zurrón se volvía muy pesado. Abriólo para ver la razón del peso y vio toda la comida que en él llevaba convertida en piedras. Dijo: maldita vieja, a la vuelta te moleré a palos. Siguió en su caballo y entró en el bosque. Dejémosle en él y volvamos a palacio. Pasaron los 7 días, los 8, los 10, ni regresaba el príncipe ni se tenía noticia suya. El rey y el príncipe Juan estaban tristes y temerosos de alguna desgracia. Su otro hermano, el compañero de diversiones del desaparecido, contento porque así veía posible que llegara a ser rey él mismo. Se presentó a su padre, le pidió licencia para ir en busca de la flor y al despuntar de una mañana emprendió su camino. Tardó 3 días en llegar al bosque. Allí encontró a la viejecita. Tuvo con ella las mismas palabras que su hermano mayor, con la diferencia de que dijo llevar arena en el zurrón y en arena se le volvió su comida. Tomó el camino de la izquierda y desapareció entre los árboles. Volvieron a pasar los días sin que regresaran los príncipes ni llegara ninguna noticia de ellos. El rey, sobre su enfermedad, sufría la pena de no saber de sus hijos. El príncipe Juan padecía por ellos y por el mal de su padre, y así le habló: padre, mis hermanos no vuelven y vuestra enfermedad continúa. Dadme licencia para ir a buscar la flor de la lilá y ver si los encuentro. No puede ser, hijo. Tarde o temprano habré de morir. Si tus hermanos no vuelven, ¿Qué sería del reino si tú también desapareces? Pero el príncipe volvió a su empeño y tanto porfió que su padre hubo de darle el permiso de marchar. Y 3 días más tarde se encontraba con la viejecita que le preguntó: ¿Quién tal mal te quiere que por aquí te envía? Nadie me quiere mal, abuelita. Vengo en busca de la flor de la lilá para curar a mi padre enfermo. Ah, hijo, llevo 2 días sin comer. ¿Tienes algo que me des? En el zurrón llevo pan, queso y uva. Coma todo lo que quiera, abuelita. Pues que Dios te lo aumente, hijo. Apeóse del caballo el príncipe Juan y comenzó a partir su comida con la viejecita como si fueran hermanos, y muy admirado advirtió que al terminar de comer quedaba en el zurrón más pan, más uva y más queso que al comenzar la comida. Pero nada dijo y la anciana le habló así: Escucha bien lo que voy a decirte y no olvides una sola palabra. Sí, abuelita. Vas a seguir el camino de en medio. Cogió un pedazo de pan, sacó un pañuelo y siguió. Toma este pan y este pañuelo. Conocerás el jardín porque está cercado con un muro y el muro cerrado con una puerta de hierro. La puerta se abre sola cuando dan las 12 del día y se cierra al sonar la última campanada. Si para entonces no has salido, te quedarás allí encantado. Cuando entres, encontrarás flores hermosísimas y pájaros nunca vistos que te llamarán por tu nombre. Y al ver que no les haces caso, te dirán los insultos más atroces y las amenazas más horribles. No les mires siquiera. Sigue el camino que te llevará derecho a la flor. Verás una fiera espantosa. Échale el pan y tápale los ojos con el pañuelo. La flor es una pequeña y mustia que verás entre sus pezuñas. Cógela y sal corriendo sin volver la vista atrás. ¿Me has entendido bien? Repíteme lo que te he dicho. Repitió el príncipe las palabras de la viejecita y ésta terminó: Pues que Dios te bendiga. Y si así lo haces, has de salir con bien. Deja aquí tu caballo. Al jardín hay que llegar a pie. Hizo el príncipe como le dijera la viejecita y caminando, caminando, llegó al jardín en el momento justo en que daban las 12 y se abría la puerta. Entró decidido, mirando siempre para adelante. Vio las flores bellísimas, pero no se detuvo a contemplarlas y siguiendo su camino, oyó que le decían: Comprendió que eran los pájaros y ningún caso les hizo. Ellos le gritaron más y más fuerte y comenzaron a insultarle. Mas él seguía adelante y llegó a donde dormía la fiera. Le tiró el pedazo de pan, le cubrió los ojos con el pañuelo, cogió la flor que crecía entre las pezuñas y salió corriendo. A todo esto había crecido la algarabía de los pájaros que le amenazaban y justo fue llegar a la puerta y cerrarse entre él y la fiera, la cual, entretenida con el pan y el destaparse los ojos, no había podido alcanzarlo, aunque despertó en el momento de coger él la flor. Entretanto, sus hermanos se habían encontrado, porque los caminos de la derecha y la izquierda eran uno solo que rodeaba al bosque, habían vuelto juntos al cruce y visto allí el caballo del príncipe Juan. Así que se pusieron a comer de muy buena gana. No habían terminado de hacerlo cuando vieron venir al príncipe Juan con la flor en la mano. Decidieron quitársela para llevársela ellos al rey y recabar la corona ofrecida como premio. Y así lo hicieron. Luego, para borrar todo rastro de su hazaña, dieron muerte al hermano y a su caballo y los enterraron entre los árboles. Cumplida su hazaña, volvieron a palacio, entregaron al médico la flor. El rey la olió y curó de su mal, y ellos reclamaron el reino para el mayor. El rey contestó que esperaran un año, pues no se podía hacer fiesta mientras no se supiera qué había sido del príncipe Juan. En ese tiempo, un pastorcillo acertó a pasar con su ganado por la orilla del bosque. Gustaba de tañer una flauta cortada por él mismo. Un día se le rompió la que llevaba. Vio un frondoso cañaveral, escogió una caña, la cortó, le hizo los agujeros necesarios y la probó. La flauta rompió a cantar. Pastorcito, no me toques ni me dejes de tocar. Mis hermanos me mataron por la flor de la lila. Quedó admirado el pastor y se dijo: una flauta que canta, estaré soñando, voy a probar otra vez. Y la flauta volvió a cantar. Pastorcito, no me toques ni me dejes de tocar. Mis hermanos me mataron por la flor de la lila. Anda, pues es verdad, me parece que he hecho mi fortuna. Pues ahí es nada esta flauta cantora. Dejaré mis ovejas y me iré por los pueblos ganando mucho dinero. Había pasado ya un año desde la desaparición del príncipe Juan, y el rey, aunque con grandísima pena, no tenía excusa para alargar el plazo, porque palabra de rey no vuelve atrás. Se prepararon grandes fiestas, acudieron gentes de todo el reino, y todo eran luminarias y músicas. Vamos pues que el pastorcito llegó con su flauta a la plaza del palacio, donde se había juntado infinidad de gente para ver cómo el rey dejaba su reinado en manos de su hijo mayor. Al comenzar el pastor su sonata, se armó un revuelo entre el gentío. Acudieron los guardias, cogieron al pastorcito y lo llevaron ante el rey para que explicara la causa del alboroto. Oyólo el rey y le mandó tocar la flauta, que cantó así. Padre mío, no me llores ni me dejes de llorar. Mis hermanos me mataron por la flor de la lila. El mayor de los príncipes arrebató la flauta de manos del pastor diciendo: esto es una mentira, la flauta no canta. A lo que respondió el rey: prueba tú mismo. Y la flauta cantó. Hermanito, no me toques ni me dejes de tocar, porque tú me diste muerte por la flor de la lila. Mandó el rey que prendieran a los príncipes y se hizo acompañar del pastorcito al lugar de donde había cortado la flauta. Allí encontraron el cuerpo del príncipe Juan y estaban llorando su muerte cuando se presentó la viejecita, la cual, poniendo su mano sobre el corazón del príncipe, le hizo volver a la vida. En ese momento se transformó en una hada hermosísima y desapareció. Con la alegría del revivir de su hijo, el rey apenas advirtió lo que ocurría. Volvió con él a palacio, le entregó su corona, quiso castigar con la muerte a los hermanos traidores, pero a ruegos del príncipe Juan los desterró del reino. Entregó muchas riquezas al pastorcito y se retiró a descansar de sus trabajos. El príncipe Juan se casó con una princesa hermosísima y él y todo su reino vivieron felices, comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron.